Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Iván Reitman, director de Cazafantasmas y Kindergarten Cop, ha fallecido a los 75 años el pasado sábado 12 de febrero. La familia del realizador y productor ha confirmado la noticia a través de un comunicado publicado en ET. Reitman ha muerto pacíficamente mientras dormía en su casa de Montecito, California, Estados Unidos. El comunicado enviado por los hijos del director, Jason, Catherine, Carolyn y Carolyn Reitman, dice: "Nuestra familia está llorando la inesperada muerte de un marido, padre y abuelo que nos enseñó siempre a buscar la magia en la vida. Nos consuela que su trabajo como director ha llevado risas y felicidad a muchas personas en todo el mundo. Mientras lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocían a través de sus películas le recuerden siempre". Nacido en Komárno, Eslovaquia, el 27 de octubre de 1946, Iván Reitman se hizo popular por dirigir algunas de las comedias más icónicas de las décadas de los 80 y 90. El director dirigió el primer papel protagónico de Bill Murray, Meatballs. Pero su colaboración con el actor más famosa es Cazafantasmas. El film también contó con Dan Aykroyd, Aaron Rams, Ernie Hudson, Rick Moranis y Sigourney Weaver. La película recaudó más de $300 millones en todo el mundo y 2 nominaciones a los premios Oscar. Es una de las películas más famosas y trascendentales. Ha tenido réplicas en diferentes generaciones y versiones e incluso referencias en series como Stranger Things. En 2021 se estrenó Cazafantasmas, Más Allá, una nueva entrega de la franquicia que dirigió su hijo Jason Reitman. Iván Reitman tenía planes de seguir dirigiendo, pues este año iba a colocarse detrás de las cámaras de Triplets, la secuela de Twins protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Esta película hubiese supuesto su primer proyecto como director tras decisión final en 2014. En los últimos años, Reitman trabajó como productor en títulos como Space Jam y Baywatch. Película biográfica de Bob Marley ya tiene actor protagónico. La leyenda del reggae, Bob Marley, tendrá su propia película biográfica y ya están confirmados su director y actor principal. Durante el último tiempo hemos visto grandes películas biográficas de nuestros artistas favoritos. Vimos a Freddie Mercury, Elton John, Motley Crue y la lista es interminable. Unas mejores, otras han sido recibidas con los brazos abiertos ante los siempre fieles fanáticos y hoy le toca el turno a Bob Marley, que ya tiene a su actor confirmado. Desde su natalicio hasta su muerte, pasando por su intento de asesinato y sus canciones, aquí recordamos al padre del reggae, Bob Marley. Todos los géneros tienen una leyenda. El rock tiene a los Beatles, el pop tiene a Madonna y Michael, pero esto siempre es debatible. Diversos enfoques dependen de lo que la persona disfrute más, y como ya sabemos, para gustos, colores. Sin embargo, con el reggae están absolutamente todos de acuerdo que el exponente más grande de todos los tiempos es Bob Marley. Y como buena leyenda, su película tenía que contar con un actor que viva acorde a las expectativas de la industria musical. La biografía de Bob Marley aún no tiene nombre, ni fecha tentativa de estreno, pero confirmó su dirección y su actor principal, Reinaldo Marcus Green, Ray Richard, será el encargado de darle las instrucciones a un Bob que promete. Se trata de Kingsley Ben-Adeo, quien destaca por su prominente carrera en el teatro, pero obviamente posee destrezas en la pantalla, por lo que ha sido reclutado en diversas producciones. Entre las series más conocidas en las que ha estado, destacan Peaky Blinders, The OA y Una Noche en Miami. En la producción, tal como es la tónica de este tipo de cintas, estarán involucrados los artistas que más conocen la carrera de Bob, sus hijos, pero no todos, ya que serán Ziggy, Rita y Cedella los encargados de encauzar el film a buen puerto. La verdad es que a buenas y primeras da una gran impresión, y esperamos que se siga confirmando el reparto para darle vida al más grande de la música reggae. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!